Pues ya ves, después de haber visto todas las lecciones relacionadas con qué es un discípulo, estas disciplinas que hemos nosotros considerado para practicar con la meta de llegar a ser maduros en la fe, podemos llegar a una conclusión y vamos a ver la conclusión de esta serie en las siguientes palabras. Así que nuestro manual, los que tienen, ábranlo en la última de las hojas que se llama la conclusión. Y a modo de conclusión vamos a recordar cuál es el llamado y el precio y la misión a la que Jesús nos ha llamado. Y ustedes conocen quizás el pasaje de Lucas 9:23. Voy a invitarlos a que lean conmigo ese pasaje de la Escritura. Vámonos a Lucas 9:23, donde Jesús está hablando del discipulado. ¿Ok? Vamos para ese pasaje. Lucas 9:23. Observen cómo dice el Señor Jesús a los que quieren ser sus discípulos. Dice: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿A qué nos invita Jesús en ese pasaje, hermanos? ¿A qué? A negarnos. Muy bien. A negarnos. Y entonces seguirlo, ¿verdad? Y seguirlo. ¿Cuáles son las condiciones? O sea, que aquí podemos decir, en última instancia, Cristo dice en ese pasaje, miren, observen la palabra. La última palabra es, sígame, ¿ok? Entonces, aquí Jesús nos invita a seguirlo. Vamos a dejar nomás eso, a seguirlo, pero no sin tomar en cuenta las condiciones. El precio que él puso para poder seguirlo, observen una vez más. Dice, número uno, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Observaron eso? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Dice, negarnos, tomar la cruz, y entonces sí, y hacerlo cada día. ¿Observaron eso? Cada día. Cada día. Entonces, antes que nada, Jesús nos llama a ser sus discípulos. La palabra discípulo significa aprendiz, no significa estudiante. Porque, ¿cuál es la diferencia entre estudiante y aprendiz? Ya hemos hablado de esto antes, solo para recordar. ¿Cuál es la diferencia entre estudiante y aprendiz? El estudiante estudia. Y eso es lo que ustedes acaban de hacer en este curso, estudiar una serie de lecciones. Pero eso no los hace discípulos. Porque discípulo, ¿qué significa Jesús? El que practica lo que le enseña el maestro. Aprendiz, ¿verdad? Y aprendiz es el que aprendió, no el que estudió. Ustedes hoy están terminando de estudiar una serie de lecciones, pero solo serán discípulos cuando lo aprenden, cuando lo ponen en práctica. ¿Correcto? Muy bien, entonces, habiendo hecho esa aclaración, la diferencia entonces entre un estudiante y un aprendiz es que el estudiante estudia mientras que el aprendiz aprende o practica, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí. El estudiante estudia, coma. Pero el aprendiz aprende. Aunque suena redundante, pero es obvio. Aprende, es decir, practica lo que estudió. Ok, ahí está entonces nuestra anotación final. Seguimos. La misión de Jesús a sus discípulos. Ahora bien, además de ser discípulos, en Mateo 28, 19, Jesús nos mandó algo. ¿Qué nos mandó, Amara? ¿Te acuerdas qué nos mandó? ¿Qué dijo Jesús? Ir y Hacer hacer discípulos. discípulos. Muy bien. Entonces, Cristo no solo quiere que seamos discípulos, sino también que hagamos discípulos. ¿Está claro? Léese, por favor, Amada, ese párrafo. A ver, que no alcanzo a leer, a ver qué. Dice, nosotros hemos llegado a nuestra meta, como dices ¿Nosotros tú. hemos llegado o no hemos llegado? Ah, no, no, es que no veo. Nosotros no hemos llegado a nuestra meta como discípulos de Jesús, a que también nos Bien. consagremos y nos capacitemos para cumplir la misión de hacer discípulos, lo cual será el tema del otro curso. Muy bien, por eso en nuestro próximo curso se llama ¿Qué es un discipulador? Este curso es para saber cómo llego a ser discípulo, el próximo, cómo hacer a otros discípulos de Cristo. Por ahora consideremos un elemento clave en el discipulado, el requisito continuo del discípulo. ¿Cuáles son los tres oficios con los que Pablo compara la vida de los discípulos de Cristo? En 2 Timoteo 2, del 4 al 7. Vámonos a ese pasaje. 2 Timoteo 2, 4 al 7. Vamos a ver. Ok, listo. Observen. Tres oficios que Pablo usa para comparar al cristiano. Número uno, ¿qué dice ahí? El soldado. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Número dos, también el que compite como atleta. Un atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Muy bien. Número tres, el labrador. ¿Observan eso? El que trabaja debe ser primero en recibir la parte de sus frutos. Y luego dice allí Pablo, considera lo que te digo, el Señor te dará entendimiento. Hermanos, ¿ustedes creen que Pablo le está dando lecciones de milicia, de atletismo y de agricultura a Timoteo aquí? No, obviamente no. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Observen, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Y él pasa después de hablar de la importancia de estar dispuestos a sufrir, a dar tres ejemplos que acabamos de mencionar. El ejemplo del soldado, el ejemplo del soldado, el ejemplo del atleta y el ejemplo del labrador. Ahora, la pregunta que estamos contestando aquí nosotros es, ¿qué tienen en común cada uno de estos oficios? Aquí en el versículo 4 se compara al cristiano con el soldado. El 5 con el atleta. Y el 6 con un campesino o un labrador, que es lo mismo. ¿Qué cosas tienen en común esos oficios? Una cosa, se requiere Compromiso. disciplina para poderlo lograr. Piensen un momento. ¿Se requiere disciplina para ser soldado, sí o no? ¿Se requiere disciplina para ser atleta, sí o no? ¿Se requiere disciplina para ser campesino o labrador, sí o no? Sí. ¿Ven? Entonces, el punto que Pablo tiene en mente es, discípulo, Disciplina. disciplínate. Discípulo, ¿quieres ser un buen discípulo? Disciplínate. Agarra disciplinas en tu vida. Disciplínate. Por eso todo este curso ha girado en torno alrededor de las disciplinas que practicamos como cristianos para ser discípulos de Cristo. Por eso en español la palabra discípulo viene de la palabra, notan la similitud, discípulo, disciplina. Porque ese es un requisito continuo del discipulado. Recordemos los hábitos entonces o las disciplinas espirituales que hemos estudiado en este curso con miras a crecer hacia la madurez espiritual. Y primero fue la Biblia y leerla de manera devocional, mantener una comunión constante con Dios, consagrar nuestras vidas a Él continuamente y renovar nuestro entendimiento, perdonar, ser parte de una iglesia, confiar en las promesas de Él y andar en perseverancia, trabajar en nuestro hogar, las virtudes cristianas, luchar contra el pecado, el diablo y el mundo, cuidarnos del materialismo a través de la generosidad, ser misericordiosos y justos y servir según los dones que se nos ha dado. Y algunos dirán, pastor, ¿por qué no habló de la llenura del Espíritu? Bueno, no tuve una clase específica para hablar de la llenura del Espíritu, pero aquí en el asunto de la consagración creemos que es una forma diferente de hablar de dejarnos controlar por el Espíritu Santo y cómo Él trabaja en nuestra mente y a través de nosotros en el servicio también. Terminemos el curso leyendo Juan 13, 17. Juan 13, 17, ese pasaje, donde Cristo les lava los pies y antes de ir a la cruz les da una instrucción muy específica a los apóstoles. Y la encontramos ahí entonces, en Juan 13, 17. Les habló de la importancia del servicio, él a ellos. Pero miren una promesa de bienaventuranza o de bendición. Si saben esto, ¿serán felices si lo saben solamente? No, si lo practican. Saber es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos practicar lo que aprendimos. De otro modo, esta promesa de bienaventuranza, de felicidad, de dicha, de bendición, no aplica. Solo si lo practicamos. ¿Ok? Bueno, así damos por terminado este curso. Espero que sea simplemente el trampolín a través del cual damos el salto para empezar a nadar. Esto es solo el primer paso, conocer la verdadera práctica está en la vida diaria, cuando empezamos a llevar a la acción todo lo que hemos aprendido. Muy bien, el siguiente curso se llama ¿Qué es un discipulador? No se lo pierdan porque eso también va a ser de gran provecho para nosotros poder cumplir el paquete, no solo de ser discípulos, sino también de hacer discípulos.